Ruido. El noise. Estamos en el cuarto encuentro ruidista. Les vamos a presentar a Bejaranois y los aparatos esta noche. Espero lo disfruten y a June Yuko. Disfrútenlo. Cuarto encuentro ruidista. Ruido, por favor. Ahora vamos con otro más electroacústico. Thank you. sé. ¿Pasó? ¿Estás sonando? ¿Estás escuchando? ¿Qué pasó? Creo que vio aquí está ahí. Bien. Jorge, bien, gracias. Jorge, ¿tú qué pasa entre mí? Jorge, aleja esto, Jorge. Bien. Tienes que alejar esto y tu patrullero entre mí. Si me podrías poner por allá. ciudades aquí.